Ramos fue quien dio la orden de que se desplegara el gas entre los estatales que llevaban pues carabinas para lanzar estos proyectiles de metal que donde llevaban el gas, y que fue finalmente lo que hirió a la mayoría de los vecinos, que dejó 9 mutilados por lo menos y hirió de muerte en la cabeza al niño José Luis. Edmundo, no dejó muy buen sabor de boca el operativo del sábado por la madrugada. Distintas fotografías tomadas por medios de comunicación pues dan cuenta de puertas derribadas, rejas dobladas, chapas forzadas. Vaya, hubo mucha violencia por parte de los elementos policíacos que llegaron, por cierto, vestidos de civil a realizar estas detenciones el sábado en la madrugada. Sí, llegaron unos de civil encapuchados, en por lo menos en 7 camionetas y un vehículo Jetta. Hay un video de seguridad de una empresa, sí, que está a la entrada de San Bernardino, Chachihuapa, donde puede verse la rapidez con la que entran y salen con los vecinos prácticamente desnudos y solamente con una capucha para que no puedan ver. El asunto fue que la mayoría de las familias que tuvieron esta irrupción de las autoridades la madrugada del sábado se quejan precisamente de la violencia, que no les importó encañonar a ancianos, encañonar a niños, y que incluso al momento en el que llegaban con total violencia, llegó incluso, o sea, es increíble que solamente en 10 minutos haya ocurrido tal número de destrozos en tan poco tiempo, ¿no? Tú puedes ver por lo menos en la casa de uno de los vecinos, me parece que Florentino, que prácticamente se le fue encima una camioneta a una valla para poder entrar a la casa. Entraron y todavía los vecinos intentaron cerrar sus casas con bultos de maíz, cartillas, encerrarse con closets, y aún así la autoridad rompió con todo. Llegaban con marros, los marros llegaban zorrajándolos a los cristales, a las puertas para volar las chapas, apuntaban a los vecinos, encañonaban a los niños, y prácticamente se olía el miedo, se podía percibir aún la tensión, los niños llorando cuando llegamos a hacer el recorrido en la mañana del sábado. La gente pues realmente no tenía como un alivio, y aparte no sabían dónde estaban los 5 detenidos. Se supo más tarde que en el Cerezo de San Miguel habían entrado los 5 detenidos y también los policías estatales que fueron asegurados una noche antes. Y prácticamente la gente tuvo que llamar nuevamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que acudieran y revisaran las condiciones en las que habían quedado sus casas por esta irrupción de la autoridad. Ahí está, Edmundo Velázquez, lo que sucedió este sábado allá en San Bernardino, Chalchihuapan. Por supuesto que estas detenciones, pues es muy previsible que reactiven las protestas de los pobladores de esta Junta Auxiliar de Santa Clara, Ocoyucan, y pues por supuesto le vamos a seguir la pista. Está bien, Luis Fernando, estamos en contacto y pues va a haber más información, seguramente. Seguro. Se está citando a más ruedas de prensa de parte de los vecinos de Chalchihuapan. Y seguramente tenemos más información. Muchísimas gracias, Edmundo Velázquez. Nos escuchamos mañana martes con la continuación de este tema y otros que en nuestra Puebla pues estén surgiendo. Muchísimas gracias, Mundo. 10:40 a.m. Nos vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí a Contigo Puebla. Encuentra opciones de venta, renta y traspasos en nuestro suplemento Mundo Inmobiliario by Pivaza. Búscalo quincenalmente en El Sol de Puebla. Eventos Hit presenta Concierto del Recuerdo con Los Chicanos. Los Solitarios. Y La Tropa Loca. Jueves 30 de octubre, Teatro Principal. Venta de boletos en Superboletos y Taquilla del Teatro. Informes al 413-6632. Para Noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hoy te necesitan en Baja California Sur para reconstruir todo lo que el huracán les arrebató. Deposita tu ayuda en Banamex, Bancomer y Santander para ayuda inmediata y reconstrucción. Más información en unidosporellos.com. México debe tomarse de la mano para estar unidos por ellos. Senacer. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Diez de la mañana con 42 minutos, Bienestar con Martín Antonio. Muy buenos días, Martín. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo está Luis Fernando? ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de coaching. Coaching, entrenamiento. Sí, es esta disciplina que alberga otras disciplinas y se usa para alcanzar las metas que nosotros tenemos en nuestros proyectos de una manera que la proyectemos, que lo hagamos en un papelito, que lo hagamos lindo, ¿entiendes? Entonces, sí. ¿Cómo funciona? Tú te buscas tu coaching, se hacen sesiones de plática. Esto viene de cuando Sócrates creó la mayéutica. Ajá. Que a través de pláticas él establecía un conocimiento interno de sus alumnos, y estos llegaban a ser brillantes luego porque los ayudaba a descubrir. Esta mayéutica ahora la podemos decir en español mexicano, pues entrenarse. Tenemos que entrenar. Sócrates se llevaba a sus jóvenes discípulos a caminar todo el día por Atenas. Al bosque. Y a platicar, además. Pero ahí tienes, ¿no? Esas grandes figuras de la historia salieron de esas pláticas. El hombre le puso mayéutica porque mayéutica es matrona. Ajá. Entonces, él daba a parir la luz en sus alumnos, en sus pupilos. A través del habla. Bla, bla, bla. Del platicar. Para que te veas. Solo necesitamos platicar con alguien fuera de un entorno, fuera de esa zona de confort donde tenemos, donde pasan cosas, donde somos vapuleados por la vida, fuera de esa zona de confort. Ahí es, tenemos que salirnos, nos vamos con nuestro coach, hacemos unas reuniones, nos tomamos unos cafés y mejoramos nuestra disciplina. Viene de que somos un poco dejaditos. Uh-huh. y no hay disciplina para hacer las cosas. Entonces, una vez que tenemos nuestro plan, es seguirlo. Como a veces queremos copiar el plan del compadre o de la comadre porque más o menos le fue bien, pero ese fue su plan. Uh-huh. Entonces no nos resulta porque no es como un saco a la medida. El coach eso va haciendo, ¿no? Para nuestro saco le va poniendo, ponle un botón aquí. No es que el coach venga y te ponga el botón, sino que te dice, ahí va un botón, acá ajustalo así. Las decisiones son siempre del entrenado porque ese es su fin, ¿no? Descubrirse. El coach lo guía. Entonces, en este provocar un bienestar ocupado, guía. Martín, no hay terapia psicológica, aquí tenemos que hacer una distinción. Ajá. Terapia siempre llega al que le dijeron, estás mal, llega herido. Exacto. Entonces, es feo, nadie está herido. A veces son elementos en error que hemos asimilado y no sabemos, nadie nos dijo. Este coaching es descubrir esa verdad, que estamos equivocados, que no somos tontos, que no somos mensos, que no somos tarados, que no necesitamos atacarnos y decirnos cosas feas, sino que a través de decirnos cosas lindas logramos un bienestar muy diferente a vivir en el sufrimiento, que es lo opuesto. El viernes pasado nos decías, relájense, y yo te decía, ¿Cómo? ¡Qué difícil! ¿No? Sí. ¿Cómo relajarte y poderte ver a ti mismo? Es bien sencillo, nos enseñaron a respirar. Sí, nuestra respiración corta es de ira. Exacto. Y solo le bajamos la velocidad, pero siempre estamos en una respiración de ira. ¿Cómo le bajamos? Respirando largo. Inhalo, como un bebé. Inflando la panza. Exacto. El aire, confías plenamente que hay aire para ti. No desconfiamos de que no hay aire, pues. Ajá. Esa misma confianza en que hay aire. O sea, ¿qué es lo más importante que ocupas en tu vida? Amor, no, aire. Primero confiamos en el aire. Entonces, esa misma confianza que tenemos en el aire debemos depositarla en el amor, en la fe, en nuestra disciplina, en nosotros, en que somos guapos, agradables, etcétera. Pero lo hacemos al revés. Entonces, búsquese un coaching, ahí andamos, a mí me encuentran... ¿Dónde te encontramos a ti? Te encontramos en el Facebook, a través, en el perfil Manalo 64, facebook.com/Manalo64, y también si le quiere enviar un WhatsApp a Martín Antonio, lo puede hacer al número 2224-64-6975, 2224-64-6975, un WhatsApp para Martín Antonio, y si necesita un coaching, Ahí lo tienen. Ahí lo hacemos. También hacemos molito. No, inyecciones. Está muy bien. Que sea una semana linda, llena de bienestar. Elijan feliz. 10:47 a.m. Vamos a una entrevista. Entrevista. 10:48 a.m. Nos están informando que en estos momentos marcha Antorcha Campesina sobre Avenida Reforma rumbo a Casa Aguayo. Piden la solución de problemas en San Jerónimo, Xayacatlán. Si usted anda por el centro de la ciudad, pues tómelo en cuenta. Antorcha Campesina marcha sobre Reforma rumbo a Casa Aguayo. Y les prometíamos al iniciar este espacio informativo que les tendríamos una entrevista, y nos acompañan Gabriela Cortés, Mónica Ponce. Ellas dos van a buscar un amparo federal para exigir su derecho a casarse con una persona del mismo sexo. Los matrimonios igualitarios, que desde el año 2013 o desde mucho antes, creo yo, el abogado Alex Ali Méndez, originario de Oaxaca, avecindado en el Distrito Federal, y quien precisamente llevó los casos de las primeras parejas oaxaqueñas que exigieron su derecho ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el gobierno de Oaxaca les reconociera sus uniones. Y está también con nosotros el abogado Marco Antonio Moreno. Él es el director jurídico de el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Así es, hola Luis Fernando, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir. Gabriela, Mónica, pues se están metiendo en camisa de once varas, no es cualquier cosa, ¿no? Es una decisión muy valiente desde mi punto de vista. ¿Ustedes cómo la ven? Pues yo creo que es algo muy importante, ¿no? Uh-huh. Creo que estamos en un momento crucial, sobre todo en Puebla, ¿no? Que habiendo ya en varios estados en donde ya pues algunas parejas han logrado pues este derecho, uh-huh, sí consideramos importante que no debemos de seguir siendo ciudadanas de segunda o ciudadanos de segunda, ¿no? Estando tan cerca del DF y que aquí en Puebla pues no podamos lograr ese derecho, ¿no? Y que la decisión esté en las parejas si quieren o no quieren casarse, ni no sea una restricción legal, ¿no? Gabriela, Mónica, ¿ustedes son pareja? Sí. ¡No! Sí. ¡No! Evidentemente, dijo el otro. ¿Cuántos años ya juntas? 15. No, sí, no es cierto. Wow. No, toda la vida. Toda la vida. Creo que sí. Sí, hemos dicho siempre toda la... Sí, la Roma. No, no es cierto. Llevamos dos años como pareja y año y medio viviendo juntas. Ajá. Y más bien creo que desde un principio platicamos del querernos casar, pues, uh-huh, ¿no? Y simplemente cuando yo conocí a Gaby, ella me platicó todo el por qué deberíamos de casarnos en este caso. Uh-huh. Y más bien al principio creía y tenía solo ganas de casarme con ella, pues, ¿no? Ahora, a partir de toda esta lucha que hacemos y que hacen otros compañeros y que la hacen bien chido, estoy de acuerdo en el que tenemos que exigir ese derecho, casarse, pues. ¿Por qué casarse? Que era la duda que tú tenías, que nos estás planteando, que tuviste en un principio. Pero ¿por qué casarse? ¿Por qué esta decisión, en lo personal, desde una institución que para muchos está como ya desquebrajada, pero ¿por qué dos personas del mismo sexo buscar casarse y que su unión sea reconocida legalmente por toda la sociedad, ¿no? Y las instituciones, sobre todo. Creo que desgraciadamente hay muchos derechos, uh-huh, que se logran, que una pareja puede lograr, logrando esta unión legal, ¿no? Uh-huh. Pues a través del matrimonio, como hay muchos derechos, como el derecho a la herencia, el derecho a la seguridad social si tu pareja está asegurada, ¿no? Que incluso familiarmente es mejor visto si ya es tu esposa, o sea, ya no es, ya no es el juego, ya no es, ah, se le va a pasar, se va a curar en algún momento. Legal, sí, que es lo que sucede, sí, ¿no? Y que en la familia, pues ya, a ver, si ya es formalmente mi esposa, ya nos unimos, ya nos matrimoniamos, y creo que también es algo que se va normalizando en ese sentido, ¿no? Y que también el derecho a que si tú tienes un seguro de vida, y no y puedas decirme el nombre de mi esposa es fulana de tal y que quede bien asentado, y no es bueno, son amigas o el parentesco desconocido o ninguno, ¿no? Como sucede, que es algo feo, sí. Porque es